Bueno, sin duda significa que están dispuestos a dar una pelea, como decíamos antes, no muy fuerte en lo que ellos están sosteniendo, que para ellos está todo bien y que el mecanismo, en particular en Cañuelas, creo que están trabajando muy fuertemente para disputar el municipio. Yo no digo que me sorprende, pero bueno, sin duda ha sido, creo que es un desafío para ellos estar de por medio de una vereda, ¿no?, de donde nosotros nos reunimos periódicamente. Sí, yo creo que más allá, primero, bueno, esta es una opinión ya personal, ¿no? Es muy importante la unidad del peronismo en general, pero sin duda con el peronismo solo no alcanza, ¿no? Tenemos que buscar un abanico de sectores sociales, sindicales, barriales, que vayan mucho más allá del peronismo y que logre síntesis de un montón de identidades. Yo creo que eso va a ser la principal fortaleza para enfrentar a Cambiemos el año que viene. Va a ser muy difícil y creo que lo que podemos aportar a los trabajadores es tener una plataforma en donde ya no sean solamente, incluso en este marco de una gran unidad que se puede llegar a formar, que cada diputado, cada legislador o cada funcionario que realmente se haga carne y cañón, ¿no?, de un plan, de una plataforma de gobierno, que no llegue, como dicen ahora, ¿no?, cada dos meses se cambian de partido. Si entraste con una plataforma, con una intencionalidad de hacer cambio en el marco de un proyecto, creemos que hay que defender el proyecto. Así que creo que algunas ideas vamos a llevar de los trabajadores y seguramente vamos a poner en discusión los primeros meses del año que viene nuestra participación en la política también, ¿no? Porque creemos que también la dirigencia sindical se tiene que comprometer a esto y no solamente ser, digamos, generador de conflicto o de reclamar derechos. También creemos que tenemos que participar en generar esta plataforma que enfrenta a las políticas de Cambiemos, que de acá a fin de año van a ser las mismas, y que si se quedan cuatro años más, lo que vamos a tener es un 20% de usurpación, sin duda. Así que estamos muy dispuestos a poner nuestro mejor esfuerzo en lograr la mayor unidad, con la mayor organización, y también con un plan de acción que nos ubique, ¿no? No podemos esperar que solamente va a cambiar las cosas por una elección en 2019. Acá se cambian las cosas, como lo ha demostrado Trio Carmen, ¿no?, en la lucha, que hoy, bueno, también estamos brindando por que van a tener un fin de año con la fábrica abierta. Y creemos que es el camino, la unidad, la organización y la lucha, y bueno, dar nuestro aporte en una plataforma de gobierno para 2019, y sí, el marco es unidad, unidad, unidad y unidad.